La Unión Europea propone relajar el control de las emisiones contaminantes. La Comisión dispuesta a aceptar de forma temporal las subvenciones al carbón ante la crisis del gas ruso. Fotografía de portada. La brigadista, primera víctima mortal de los incendios. Bruselas prepara el primer plan de compra conjunta de armas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Triplete histórico para Estados Unidos en los 100 metros. Esto en lo que tiene que ver con deportes. Bueno, abrimos ahora también el diario El Mundo. En su portada, Sánchez logra un tribunal constitucional a fin resuelva la ley de CELAH, el aborto y la eutanasia. Siguiendo con otros titulares, el Partido Socialista perderá 6 comunidades autónomas si no cambia la tendencia de voto. Continuamos ahora con los titulares de los principales periódicos de América Latina. A ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dice la prensa de Argentina. Hoy el Clarín. Batakis se busca el apoyo de los gobernadores para avanzar en su plan de ajuste. Recordemos que estamos hablando de la ministra de Economía. Tensión ante un nuevo récord de importaciones y la demora en liquidar la cosecha. Fotografía de portada, River sufrió otra vez la pesadilla de Vélez. Estamos hablando de fútbol. Vamos ahora a la prensa de Perú. Allí El Comercio titula, habrá racionamiento de combustibles en el Jorge Chávez hasta el 27 de julio. Hoy varios gremios de transporte de carga inician paro indefinido. Dejamos la prensa de Perú y vamos al comercio de Ecuador. Quito rural con desnutrición. En otros titulares, entidades públicas en riesgo por el ciberdelito. En América se recupera el turismo con fuerza. Continuamos este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos, que destaca hoy en su portada. Justo y bueno, se acabó el plazo para el plan de salvamento. En otros titulares, con lista paritaria, arranca nuevo round por la Contraloría. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Tiempo también destaca, por otra parte, que los narcos de estrato 6 que sacan droga en buques con tripulación asiática. Verde oxígeno, sin representación en el nuevo Congreso. Bueno, y trae por acá el diario El Tiempo algo que llama la atención. Lo que cobran Carolina Gaitán, que es una cantante y actriz. René Higuita, el exfutbolista, exportero concretamente de la Selección Colombia. Y otros famosos por un saludo cobran por el saludo. Dejamos la prensa colombiana y continuamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada que el Senado busca regular el desarrollo de los peloteros menores de edad, un tema que ya habíamos avanzado la semana anterior. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora vamos también con el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer el equipo Jumbo-Visma ha sufrido dos bajas ostensibles. ¿Podrá aguantar el ritmo que está dando Tadej Pogačar, el líder actual Jonas Vingegaard? Y también podemos decir que en el Tour de Francia vuelve la gran montaña esta semana después del descanso de hoy, y los Pirineos serán la pauta definitiva para saber quién puede llevarse este Tour de Francia, porque quizá algo incierto se ha colocado o se ha puesto después de lo acaecido en el día de ayer. Y en el Mundial de Atletismo de los Estados Unidos de América ha hecho precisamente este país triplete en los 100 metros planos. Quizá ya están las figuras que pueden ser el reemplazo de Usain Bolt. Y en el mercado de fichajes, el gran bombazo, la contratación ya definitiva de Robert Lewandowski, por el que han dado exactamente 45 millones de euros. Y ya está rumbo a los Estados Unidos para realizar los partidos amistosos. Y tenemos también el campeón del Mundial Sub-17 de baloncesto, en donde los Estados Unidos han vencido nada menos que a la poderosa España. Y ya hemos tenido también fútbol en Sudamérica, fútbol femenino por la Copa América. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el repaso de Latino Deportes. La invitación para nuestros oyentes es que sigan disfrutando el café mañanero. Tenemos por aquí ya también a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de Nelson Mandela, y recordamos cómo cada 18 de julio a su vez se celebra el Día Mundial de la Escucha. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día nos encontramos a su vez que hoy es el Día Mundial de la Vaca Marina, al igual que recordamos el reconocido actor estadounidense Vin Diesel nació un día como hoy hace ya 55 años, al igual que la reconocida comediante y actriz estadounidense Kristen Bell, el día de hoy está celebrando 42 años de edad. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Actualidad en el Café Mañanero. Bueno, tenemos historias para contarles en el día de hoy que tienen que ver con el apartado de la farándula, el mundo del espectáculo. Hay una historia más de Shakira. Jennifer López se casó. Todo esto y mucho más en lo que queda de este Café Mañanero. Vamos a mitad de camino prácticamente. Recuerden que iremos hasta las 11. Sí. Hasta las 11 estaremos compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Siempre pasa en el amor que alguien muere de dolor. Siempre pasa que hay un malo y hay otro que es el peor. Siempre pasa y la verdad, contigo a mí me pasó. Hoy lo tengo que aceptar. Yo te confieso, no te he podido olvidar. Y en cada

Entre las noticias de política internacional, la guerra en Ucrania permanece con más grandes ataques, al igual que entre otros los nombres en el entretenimiento, Dakota Johnson forma parte de lo más comentado. Luego del viernes pasado estrenó su más reciente película, Persuasión, una de las adaptaciones de Jane Austen en la plataforma de Netflix, recibiendo halagos por parte de sus seguidores. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Rüdiger Mbappé, al igual que el de Asturias, que fueron parte de las tendencias, al igual que el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag La Voz Kids Semifinal, en la que se prepara el cierre de temporada de uno de los programas más visualizados en la televisión española en la actualidad. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es un restaurante brasileño y ecuatoriano. Trae los sabores de estos países, platos típicos, y está abierto de miércoles a domingo, de manera que vamos haciendo los mejores planes de la semana para visitar Restaurante Yacaré. Zona Estadio Mestalla. Bueno, miramos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con los deportes. Ya Adolfo Jiménez del Río nos dio un anticipo de la información deportiva. Y podíamos darnos cuenta de cómo está marchando el Tour de Francia. Con un Jonas Vingegaard que mantiene un mano a mano, un tú a tú con el vigente campeón Tadej Pogačar. Que no está acabado, no está acabado. Debo decirles que hoy tenemos una jornada de descanso luego de 2 semanas de dura competencia. Y bueno, Nairo Quintana es el hombre que está sacando la cara por los latinoamericanos. En las últimas 2 jornadas hemos visto a Daniel Felipe Martínez en recuperado. Ojalá y logre al menos una etapa. Estuvo en los primeros... Bueno, la primera semana enfermo, con fiebre, y la verdad es que cuando uno está enfermo, cuando no hay salud, no se puede competir en condiciones, ¿no? Y Rigoberto Urán, que no le han salido las cosas. A propósito, va a estar participando en la próxima edición de la Vuelta a España. Ya estamos preparándonos también para lo que será la Vuelta a España, ¿no? Rigoberto Urán, el gran Rigo. Ahí vemos también recuperarse al gran Rigo en el Tour de Francia. Más adelante en Tiempo de Deportes, exactamente durante la última media hora de nuestro programa, vamos a estar desarrollando este tema. El Tour de Francia, la participación de los latinoamericanos, analizando cómo está el liderato y también, cómo no, dando cuenta de la participación de los españoles. Debemos decir que el mejor posicionado en la general es el corredor de el Movistar, Henry Mas. Así están las cosas. Y en lo que tiene que ver con el fútbol, pues el fichaje indudablemente de Robert Lewandowski, un goleador veterano que viene de el Bayern Múnich, a reforzar la delantera del Barcelona. ¿Cuántos años se le pueden quedar a Robert Lewandowski? La verdad es que hace rato el Barça, bueno, a excepción de la temporada anterior cuando vimos al Barça incluso reciclar a Dani Alves, quien más, no recuerdo por ahí también algún jugador que volvió a fichar. Se ve que no son los mismos, no, los tiempos no son los mismos para el Barcelona, de que el apartado económico está pasando factura y bueno, ya no se pueden hacer aquellos flamantes fichajes de otras épocas. Y la pregunta que nos hacemos es si con estos fichajes se puede ganar títulos. La cosa es difícil. El Real Madrid sigue firme. Sigue fuerte. Mantiene una nómina poderosa. Ya vimos la temporada anterior de lo que es capaz. Alzarse con la Champions. Ganar Liga. Sí, la pregunta que nos podemos hacer es si con esta nómina que está conformando el Barcelona le podrá arrebatar la hegemonía al Real Madrid. Que cada quien saque sus propias conclusiones. En todo caso, todavía queda tiempo para reforzar al Barça y a todos los equipos, ¿no? A todos. Apenas está empezando la pretemporada. A propósito, el Barça ha llegado a Miami, donde ha sido aclamado por miles de fanáticos. Al otro lado del Atlántico también tiene seguidores. Sí, después de España, donde más tiene seguidores el Barcelona, al igual que el Real Madrid, es en el continente americano. En el resto de Europa no tanto. Muy, muy poco. Es al otro lado del Atlántico. Y bueno, también en otras partes del mundo, en el continente asiático, en África, tiene seguidores los equipos españoles, principalmente el Real Madrid y el Barcelona. Algo por ahí, el Atlético de Madrid y así. No sé. Pare de contar, ¿no? Pare de contar. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Llevamos una mañana muy agradable. Un lunes caluroso. El calor está pasando factura. Es noticia a nivel nacional. Varios incendios en toda la geografía española. Y la buena noticia es que hasta esta semana estaría entonces esta ola de calor. Ya vienen algunos cambios importantes en lo que tiene que ver con el apartado meteorológico. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo, que nos entrega más información del mundo del espectáculo, más noticias. Bueno, ya les decíamos que le íbamos a contar lo que está pasando entre Shakira y Alejandro Sanz. Tras la ruptura de Shakira con Gerard Piqué, un viejo amigo ha aparecido para Shakira y es Alejandro Sanz. Para eso están los amigos, ¿no? También para aparecer en los momentos complicados. Y la que está feliz, la que está feliz es Jennifer López, porque se casó este fin de semana. De esto y mucho más adelante aquí en el Café Mañanero. Ahora Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Pablo Alborán desvela por fin su carrera y manta diferente y bailable. Pablo Alborán ha lanzado el pasado viernes su nuevo sencillo Carretera y Manta, una canción producida por él mismo con una melodía diferente a sus ritmos habituales y muy bailable, en la que juega con sonidos de tendencia buscando frescura y positividad, según ha explicado el propio autor y cantante. La canción, en la que el malagueño recupera melodías usadas en un tema que escribió cuando tenía 12 años, habla de la suerte de tener amigos que te ayudan a superar malos momentos, convirtiéndolos en buenos en un solo giro. Amigos, medicina, a los que dedica el single Alborán. Carretera y manta es como decir que te vas de viaje sin rumbo fijo y a donde la vida te lleve, pero con la certeza de que encontrarás lo mejor por el camino. Un auténtico carpe diem o vive el presente, afirma el autor de Por Fin. Una letra sencilla y veraniega, en la que el estribillo Carretera y manta se repite varias veces, que habla de un dolor del pasado que ahora ve por el retrovisor mientras se encara la vida con una rueda nueva y asfalto de sobra. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Pablo Alborán. Escuchemos Carretera y manta. Carretera y manta,

urbano, urbano, salsa, salsa, fusión, fusión y toda la música latina de moda. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. El Café Mañanero comenzando la semana y lo hacemos como de costumbre con mucho sabor. El sabor de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Arrino de Valencia, número 73. Tropicalísima con ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Además, bueno, toda la línea de la gastronomía colombiana y menú diario. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia 73, se les decía, dispone de una magnífica terraza y un salón comedor. Tropicalísima, el placer de la fruta. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequian una rica ensalada de frutas. Permítame recordarle también a todos los oyentes en esta mañana de lunes, a todos aquellos que estén pendientes de viajar, que Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que traigan a sus familiares con esos 20 años de experiencia, pues tienen fabulosas ofertas en este verano y para las próximas navidades. Solamente tienen que llamar a este número telefónico 963-360-987 o al 644-720-184. También pueden visitar cualquiera de las oficinas en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y en Avenida Constitución 115. Recuerden que pueden contar con los servicios de Seibo Viajes sin necesidad de nómina. Aprovechar las múltiples ventajas que ofrece entonces Seibo Viaje, especialmente para quienes viajan a visitar sus familiares en Latinoamérica. El Café Mañanero, disfrútalo. Mucho Café Mañanero por compartir. Mucho Café Mañanero por disfrutar. Bueno, esta semana se presentan aquí en Valencia los Bambán de Cuba. Sí, es una agrupación con mucho, mucha historia y estarán acompañados de Tirso Duarte. Hay una canción que se titula Salsa y Rumba. Sí, traen lo mejor de la salsa cubana. Así suena entonces Bambán y vamos a compartir precisamente esta canción. Invitación cordial desde luego a disfrutar este gran concierto. Estará dando en la Sala Canal, exactamente. Los Bambán concretamente estarán visitando la ciudad de Valencia entonces este viernes 22. Ahora sí tenemos la música de los Bambán. Se estarán presentando exactamente en la Sala Canal con Tirso Duarte. Música latina que nos llega este verano, exactamente esta semana. Será la Sala Canal. Se pasó la vida controlada. Solo conocía la soledad, nunca se atrevió a desobedecer. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero y compartimos a esta hora un café. John Valencia, ¿con quién? Con Álvaro Zuleta, Jorge. Álvaro Zuleta estuvo, no recuerdo muy bien, pero sí creo que más de un mes en Colombia, y precisamente estuvo en la temporada en que estaba en ebullición todo el proceso electoral. Él se encontraba en actividades de la asociación Aculco, es una asociación que trabaja varios temas en el sector de la migración, y hemos querido conversar con él porque se encontraban desarrollando proyectos en Colombia que tienen que ver con la población que retorna y otros asuntos. Así que es un placer darle la bienvenida. Álvaro, muy buenos días y bienvenido a este Café Mañanero. Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes. Álvaro, ¿puede comentarnos exactamente qué actividad hacía en Colombia relacionada con los migrantes? Pues mira, John, nosotros, bueno, como sabes, llevamos más de 30 años trabajando con la inmigración, no solamente colombiana, sino prácticamente de todo el mundo. Hemos trabajado en España, en Reino Unido, en Italia, y lo que hacemos fundamentalmente en Colombia es cooperación al desarrollo, en el cual pues hemos ejecutado ya en el país unos 30 proyectos de cooperación en diferentes zonas de Colombia. Hemos dirigido toda la cooperación internacional a Colombia solamente por los motivos, bueno, que tú conoces perfectamente, las situaciones que ha vivido el país en los últimos 40 o 50 años, que han sido condiciones muy difíciles para la población colombiana, sobre todo en temas de defensa de derechos humanos, de creación de empresa o de microempresas en diferentes zonas del país. Y como decías muy bien antes, en los últimos años nos hemos dedicado a ejecutar proyectos de retorno, es decir, a retornar a colombianos y colombianas que por algún motivo no pueden permanecer en España, no quieren o se les ha dificultado la situación migratoria, la posibilidad de retornar al país bajo dos aspectos claves, que son un retorno que llamamos asistido y un retorno productivo, que implica la creación de microempresas en Colombia, en cualquier lugar del país. Álvaro, en ese retorno asistido, ¿qué tiene que hacer el inmigrante? ¿Se trata de un crédito que luego tiene que devolver? ¿Cuáles son las condiciones para esta ayuda de retorno? Ninguna. Es decir, estos son fondos europeos, se llaman los fondos europeos de retorno. El inmigrante simplemente tiene que acercarse, en este caso, a las oficinas nuestras. Nosotros tenemos oficinas en Alicante, en Valencia, ciudad, y en Madrid. Acercarse o llamar por teléfono y entra a listas de espera, que fundamentalmente lo que hacen es buscar, de acuerdo a los cupos, la posibilidad de que en qué momento puede retornar. El Fondo Europeo de Retorno les asigna 450 euros para la ayuda para el retorno y el billete aéreo de ida a la ciudad donde quiere regresar. O sea, no necesariamente no es hacia Bogotá o Medellín, etcétera, sino hacia donde quiere, incluso hacia si es un pueblo. Hacemos todos los trámites para que la persona pueda retornar a su lugar de origen. Y hay otro sistema que te decía antes, es el sistema productivo, que implica la creación de microempresas en Colombia. También eso es una ayuda, como se llama, fondo perdido. Se pueden andar hasta 5.000 euros de ayuda. Son proyectos un poquito más cerrados, desde luego, pero sí se le puede gestionar la ayuda. ¿Quién da esta ayuda? Esa ayuda la da la Unión Europea igual. Se llaman los fondos europeos de retorno y la dan a través del Ministerio de Inclusión. O sea, lo que nosotros hacemos es participar en concurrencias competitivas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, y ellos gestionan la ayuda. Si todo sale bien, les ayudamos a hacer un plan de empresa, les damos formación empresarial y desde luego el perfil debe ser muy ajustado a que realmente la persona sepa de creación de empresa. ¿Y qué tipo de proyectos financian, Álvaro? Te diría que de todo, pero realmente lo que más financiamos, bueno, hasta ahora por la experiencia que llevamos, son proyectos microempresariales, pequeñas tiendas de barrio, peluquerías, talleres, pequeños almacenes, no sé, la gente quiere montar una empresita pequeña de temas informáticos, Bueno, lo que te digo, peluquerías, zapaterías, etcétera. Estudiamos cada nicho de negocio y de acuerdo a lo que nos presente la persona o el retornado, pues lo podemos financiar. ¿Y ese préstamo o esa ayuda, bueno, ayuda, sí, es reembolsable? No. Por eso te también decía, es totalmente a fondo perdido. Eso es. Ese sí, es a fondo perdido. Nosotros no. Es decir, mal llamado fondo perdido, ¿no? Porque es una inversión que se hace en la persona. Yo creo que tenemos que cambiar ya ese nombre. Claro. Lo que se hace es que la persona, sobre todo lo que pedimos es que tenga capacidad microempresarial y que desde luego no deje perder el negocio una vez tenga la ayuda. ¿Y hasta cuánto pueden financiar? Hasta 5,000 euros, depende de lo que el gobierno nos apoye. Por ejemplo, en este momento acabamos de presentarnos a las nuevas convocatorias que saldrán para septiembre. Ellos deciden las ayudas. Digo hasta 5,000, quiere decir que si el gobierno nos dice, mire, les vamos a apoyar hasta 3,500, 4,000, pues es lo que ellos decidan. ¿Vale? Álvaro, ¿en qué situación está este tipo, esta iniciativa que tenemos entendido, por ejemplo, surgió en aquella crisis la crisis de las hipotecas que golpeó a España a partir más o menos del 2008, 2009, 2010, y que creemos, o que hemos, según lo que hemos visto y recogido, por la situación de COVID, habría cobrado también bastante vigencia en un momento en que la migración se venía recuperando bastante bien. Sí, esto sí, como dices muy bien, John, esto fueron líneas que se abrieron antes de la pandemia, se han mantenido con la pandemia y son líneas fundamentalmente que buscan el retorno de las personas inmigrantes, hombres o mujeres, que en cierto modo no ven una alternativa de futuro en España. La situación, como sabes, sigue siendo complicada. La gente a veces se viene en plan de buscarse la vida, de ensayar si logra aquí como establecerse en cualquier parte del país, pero vemos también que muchas personas, entre comillas, fracasan en ese proyecto migratorio y o tienen lazos allá muy fuertes, en cualquier país de América Latina, y lo que sueñan es con retornar, y bueno, también tiene que ver con las situaciones de los países. La situación en Colombia, por ejemplo, como sabes muy bien, va a mejorar a partir de agosto con el nuevo gobierno. Tenemos mucha esperanza en este cambio de rumbo de la política colombiana y que la izquierda entre a gobernar, pues va a ser una alternativa de poder muy importante para que muchas personas piensen en retornar a Colombia, por ejemplo. A propósito, ¿hay algún proyecto que beneficie o que tenga contemplado ese nuevo gobierno que beneficie el retorno de personas migrantes? Estamos esperando, como sabes muy bien, el nuevo gobierno se posesionará apenas el 7 de agosto. Estamos haciendo un seguimiento a todo este proceso que se está haciendo en Palme. Pero en ese sentido, entonces, ¿no hay nada para los inmigrantes colombianos, mejor dicho? Sí, mira, te soy franco, aún no, porque el gobierno que se está yendo ha dejado la situación de los colombianos en el exterior en un punto muerto prácticamente. O sea, aquí no ha habido nada, no ha habido apoyo a los colombianos en el exterior, digo por parte del gobierno colombiano que se va. Por eso te decía que vemos con esperanza el nuevo gobierno, pero desde luego vamos a estar atentos como organizaciones de colombianos en el exterior, como esta, como Aculco, vamos a estar atentos a ver qué es lo que van a hacer y desde luego vamos a presionar, porque la cuestión con los gobiernos es presionar para que apoyen más de 6 millones de colombianos que vivimos fuera y que tenemos todo el derecho a participar mucho más en las decisiones que se tomen para los colombianos en el exterior, desde la Cancillería colombiana, por ejemplo. A propósito de esta pregunta de mi compañero, ¿ha habido, acercamiento para ir preparando algún tipo de batería de propuesta que tengan que ver con la migración? En ese aspecto, ¿se percibe alguna sensibilidad en este punto previo a esta posesión? ¿Observa usted voluntad? Sí, por nuestra parte sí, desde luego. Nosotros incluso hemos hecho contacto directamente como entidad de Organización de Colombianos en el Exterior con Alfonso Prada, que va a ser el nuevo ministro del Interior. Nos involucramos en la campaña de Gustavo Petro en Bogotá en estos meses que estuve allá,